es permanente la actitud de algunos jueces en intentar desconocer las leyes de expropiación y avanzar sobre la propiedad. En este caso, pero había un juez interveniente que avanzó, pero ahora lo frenó. Así que el problema es que quedó esta orden de desalojo anterior en el juzgado de San Isidro, y ahora desde ese lugar quieren avanzar de nuevo. Nos parece incongruente, ¿no?